con la obra masiva, movilización, ¿qué balance hacen de la convocatoria? Mira, hasta ahora todavía faltan llegar, por supuesto. Aparte, recién nos comunicaron que viene el rector y los decanos, así que creemos que la comunidad universitaria tiene que estar en la calle, todos juntos, marchando en defensa de la universidad pública. Por ahora, muy buena. ¿Qué? Ayer hubo asamblea general, ¿qué sacaron de allí? Lo que llevamos es la continuidad del paro, lo vamos a discutir mañana en el plenario de secretarios generales en Buenos Aires, pero creemos que no podemos levantar el paro si no tenemos una propuesta distinta. Y el jueves tenemos que estar todos en Buenos Aires en una marcha multitudinaria. Por el otro lado, también estamos planeando hacer algo grande acá en Rosario con todos los gremios en defensa de la educación pública. Vamos a invitar a todas las fuerzas vivas, como se dice normalmente, a la intendenta, a gobernadores, a todos los que quieran, y que acá plantemos algo que digamos... Esta es la universidad y esto es lo que defendemos. ¿La universidad itinerante se irá presente? Sí, sí, hoy ahí en la sede de gobierno vamos a estar dando 4 clases distintas, de distintos temas, talleres, y vamos a seguir haciendo, sí. No, independientemente que sigamos de paro, ¿no? Que creemos que vamos a seguir de paro, vamos a estar en la calle con la universidad itinerante. Muchas gracias. De nada.